y el químico. Dinel y Aso. Estás escuchando en todas partes. Ponte, ponte, ponte. Exa FM. Dime qué estás esperando. Dime si es esta noche y si no, pues dime cuándo. Que te estoy buscando. Tras de ti noche tras noche. Y tú no me has mandado ni una foto en el coche. Dice que no me conoce. Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú estás bailando y no quiero que termine este día. Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas. Querida, no puedo creer que por ti no llegó el día. Tú ya has tomado y no estoy loco, mi vida. No quiero que te vayas, no quiero despedida. Yo, suena, wow, tengo el Billy prendido. Y me di cuenta que olvidamos aprendido. Qué cabrón tú lo que hemos vivido. Te ves tan chimba con ese vestido. Mami, qué rico verte otra vez. Tu piel canelita y tus ojos cafés. La discusión pagó, pero brilla la mujer. Habla claro, dime qué vamos a hacer. Tras de ti noche, la noche. Y tú no me has mandado ni una foto en el coche. Dice que no me conoce. Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú estás bailando y no quiero que termine este día. Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas. Quería, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú ya has tomado y yo estoy loco, mía. No quiero que te vayas, no quiero despedir. No perdamos tiempo y baila. A todo tu corito quiero hacerle highlight. Que se mueva tu pelo y se mueva tu falda. La reina de la noche necesita falla. Y es que llego y ahí me pego. Que se mojan si te tienen celo. Ahora le démoslo pa' luego. Quiero tu cantidad y consuelo. Tras de ti noche tras noche. Y tú no me has mandado ni una foto en el coche. Dice que no me conoce. Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú estás bailando y no quiero que termine este día. Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas. Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú ya has tomado y yo estoy loco, mi vida. Los tiempos del perreo, piso 21 más, Fade, su suerte. Estás en el lugar indicado. Estás en la estación exacta. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM. Se esconde en sus brazos.

dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely. Lonely. Everybody knows my past now, like my house was always made of glass. Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely. Exa FM, la radio naranja, en todas partes. Ponte Exa FM 99.9. Acepto que yo

drama. ¿Por qué tanta pelea si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Entonces ese cuerpo me encanta, yeah, pero te me queda tanto, No drama, no drama, no drama. Y siempre está peleándome. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Mis ojos son para ti. Mi vida entera es para ti. Rico es besarte así. Lo que tenga yo, lo regalo por ti. Eres la luna y el mar, brillas donde vas. Desde que yo te vi, ya no hay soledad. Te busqué y te encontré y no te voy a soltar. Quedarte un chin más que voy a enamorarte. Uchiwala, wala, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, olvídate, no pienses mañana. Tú quieres, yo lo noto en tu cara. Cuando este loco empieza, no para. Sudando contigo, dando castigo. Yo quiero darte un besito en el ombligo. Yo voy pa'lante, tú vas pa'lante. Y tengo el truco pa' quitarte el estrés. Toda esa grandeza, tu boca sabe a fresa. Rico cuando me besa, natural no está hecha. Toda esa grandeza, tu boca sabe a fresa. Rico cuando me besa, natural no está hecha. Ay, ay. Uchiwala, wala, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ay, ay, ay, ay. No matter how cloudy life get, girl, I can see you. The way we make love, I can't forget, making me need you. Time spent, I can never regret, I'll never leave you. Wanna be with you, you and me alone. Like the stars in the sky when it's dark outside. Turning dark in the light and make things alright. When you move in that body makes me want you all night. Holding you tight, do it just right like. Uchiwala, wala, ooh, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ooh, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ooh, ay, ay, ay, ay. Uchiwala, wala, ooh, ay, ay, ay. Nicky, Nicky, Nicky Jam, Mafio, Akon, ey. Ya tú sabes cómo va. Yeah. Esta es la radio que está en todas partes. En todas partes. XHNNO Exa FM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44.200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena Exa. Exa FM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico Ser. Perdóname que no hay cariño. Perdóname que... perdimos. Perdóname que no hay ternura y cada noche es más oscura. Mi esperanza de dar un paso para atrás no es tan fácil de olvidar. Y es que sé que no hay manera de ser amigos como si no te hubiera amado. Es imposible convencerme que ya no eres para mí. Sus besos no me llenan tanto y cada día me trago el llanto. Mi esperanza de dar un paso para atrás no es tan fácil de olvidar. Y es que sé que no hay manera de ser amigos como si no te hubiera amado. Es imposible para ti. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM. La culpa es de colores. Adorna bien tu ramito de errores. Hay una flor por cada cicatriz. Como mi fe en ti, arrancada de raíz. Este dolor tiene nombre de persona, pero el pasado, mira, ya no me aprisiona. No voy a oír tus palabras que destruyen. Mi corazón me dice no te quedes, huye. Cuando el amor es amor, no te duele, te cura, te cura. Cuando el amor es amor, no te resta, te suma, te suma. Cuando el amor es amor, no te duele, te cura, te cura. Cuando el amor es amor, no te resta, te suma, te suma. Me diste la espalda cuando te pedí los brazos y me dejaste sola cuando más te estaba amando. Estar contigo fue vivir 3 años bajo el agua.